al Purépecha. Gritan ya no más, la madre tierra pide unidad por sus bosques violentados, por su pueblo maltratado. Regresamos al programa Hijos de la Tierra y vamos con un poquito de información sobre Goldcorp y la UNAM. Sí, bueno, esta semana se dio a conocer que la empresa Goldcorp, que es una gran minera, que tiene, por ejemplo, el proyecto de la mina Carrizalillo en Guerrero o Peñasquito en Zacatecas, y ya se ha denunciado la gran devastación ambiental de estos, esta empresa hizo un gran aporte, lo que llama donativo de $350,000, a proyectos de la UNAM, principalmente, bueno, aquí lo mencionan como una responsabilidad social para becas de los alumnos, tanto becas, bueno, en cuestión de alimentos, en todo lo que es necesario, y sin en cambio, bueno, se ha denunciado, ¿no? Una de las cuestiones que se busca denunciar es que estas empresas, por un lado, tienen una cara social, su responsabilidad social, aquí lo dicen, y impulsan estos proyectos en las comunidades, ¿no? También, bueno, más adelante igual se va a tratar de que, pues, compran estos beneficios con las universidades, ¿no? O sea, entonces se vuelve que ahora la universidad, pues, ¿qué compromiso está detrás de todo esto? Digo, muchas de las regulaciones en cuestión ambiental, en cuestión de leyes y todo esto, pues también son cómplices las mismas universidades, ¿no? Y entonces, ahora sí que estas empresas le regresan esto de engaño mediante, pues, apoyos por parte de las fundaciones. Aquí, bueno, se menciona que estos recursos apoyarán a más de 1,500 jóvenes con escasos recursos por medio de PRONAVES, y bueno, entonces hay que seguir como que esta es otra de las estrategias, porque también jurídicamente se dice que su responsabilidad social de estas empresas, pues debería de estar digamos que vigilada por el gobierno y las autoridades académicas, ¿no? En que realmente cumplan con las comunidades y la sociedad, y no solo de esta manera. Sí, sin duda un papel nefasto el que ahora le tocó jugar a la UNAM. Y bueno, ayer en el meeting de frente a la Secretaría de Economía decían muy bien nuestros compañeros de San Luis Potosí, que luchan en contra de Minera San Javier, pues que Fundación UNAM no es la UNAM, obviamente no son sus buenos académicos, ni sus brillantes alumnos, ni sus deportistas, sino que Fundación UNAM es una asociación civil, ¿no? Donde lamentablemente también se han refugiado varios pillos, como Óscar Espinosa Villarreal, ex regente de la Ciudad de México, entre otros, que han desfalcado, y bueno, es una forma también de blanquear dinero ahí en la universidad, y con el pretexto de que se apoyan para proyectos académicos, ¿no? Algunos de ellos. Y bueno, pues ahora a través de esta Fundación UNAM, Goldcorp intenta lavar sus culpas, intenta comprar conciencias, intenta acercarse ciertos beneficios, como de que la gente diga, ay, pues está ayudando a la educación, pero puro choro, pura mentira. Y bueno, pues ahí está esto, y seguramente van a haber más denuncias por parte del movimiento antiminero en México de este hecho. Y bueno, también les queríamos informar un poquito acerca de pues la lucha que se está llevando a cabo en contra de los transgénicos en México. Como ustedes saben, está en una situación bastante lamentable, porque durante 10 años se ha estado luchando para detener las semillas transgénicas que quieren afectar en particular el maíz, que es uno de nuestros alimentos principales, de no solamente nuestra agricultura, sino de nuestra cultura en general en todo Mesoamérica. Y bueno, hoy intenta ser abalanzado por Monsanto, Cargill, que quieren pues a fuerzas meter estas semillas tóxicas, estas semillas de muerte. Pero ahora también están avanzando a través de los cultivos de soya, es decir, el maíz, ahí va avanzando sus proyectos con mucha resistencia de los pueblos que dicen que no al maíz transgénico de manera muy valiente, pero en el caso de la soya, bueno, pues ahí la resistencia ha sido menor y como que en poco tiempo se han querido imponer de manera devastante. Y bueno, la buena noticia es que esta semana, bueno, pues nuestros compañeros de Yucatán, de Veracruz y de Quintana Roo pudieron conseguir amparos, varias centrales campesinas, para detener estas semillas transgénicas que, como insisto, bueno, pues son bastante dañinas para el caso de la salud humana, para el caso de la biodiversidad, que bueno, pues tan grande y tan beneficiosa ha sido en esta parte del país la biodiversidad, y bueno, pues hoy expuesta a estas grandes empresas, ¿no?, que bueno, pues se quieren imponer. Y nos envían para esta ocasión, para este programa, pues un artículo acerca de los mitos y las mentiras de la soya transgénica que, bueno, pues se quieren imponer aquí en nuestro país. Y dice: más allá de las cuestiones sociales, toxicológicas, económicas, políticas y ambientales que surgen del cultivo de soya transgénica, 99% de la producción nacional, el poroto de soya en sí mismo, aun si fuese orgánico y no transgénico, representa un grave problema para la salud humana por la combinación de varios factores que trataremos de resumir. Estamos leyendo un artículo de Argentina, para que no se vayan a asustar de que en México el 99% de cultivo es transgénico. Esa es una situación lamentable que está viviendo los países del Cono Sur. Y bueno, dice: existe profusa y sólida evidencia científica de los problemas que ocasiona su consumo regular, por lo cual se invita a consultar la información y a verificar la sólida bibliografía disponible en la web, que no podemos reproducir por cuestión de espacio. Nunca fue un alimento base. En la China antigua apreciaban esta planta por su efecto fertilizante del suelo, ya que fija nitrógeno. Recién durante la dinastía Zhou, en 1134-246 a.C., con el dominio de la técnica de fermentación, comenzó a consumirse el poroto o soya en forma de fermentos, tempeh, natto, miso y shoyu, que aseguraron la completa inactivación de sus antinutrientes. Luego, en el siglo II, se comenzó a cuajar el puré de porotos cocidos o el tofu, proceso que inactiva antinutrientes, aunque no totalmente. Y bueno, en 1930, la soya representa apenas el 1,5% de las calorías en la dieta china. Y bueno, esto para desmitificar que la soya siempre ha sido como un alimento base de la humanidad. Y bueno, en particular porque, insistimos, tiene antinutrientes que no son benéficos, de hecho son bastante pesados para el cuerpo, y los quieren presentar como la gran maravilla estas grandes transnacionales. También la mayor problemática es su vinculación que tiene hacia los problemas de salud, en particular el cáncer, bueno, pues donde se han hecho bastantes estudios, en particular en Argentina y en Brasil, donde, bueno, insistimos, han afectado grandes extensiones de tierra. Ahí pues la soya transgénica ha generado primero bastantes problemas respiratorios, problemas oncológicos en el caso de las poblaciones que viven cercano debido a los pesticidas que se ocupan para estas semillas. También se ha encontrado que son dañinas para el caso de las reses o las vacas, por ejemplo, que pastan cerca de estos cultivos transgénicos, como es el caso, bueno, en particular de las vacas, que al consumir las plantas o los porotos o las hierbas de soya, pues se les ulcerifica el estómago, es decir, les nacen úlceras en las tripas de manera bastante fea, hasta que les causa la muerte, y esto debido también a esta situación de los químicos y pesticidas que conllevan las semillas transgénicas. Y bueno, pues nos recomiendan leer un libro que se llama Nutrición Depurativa, de donde sacan mucho estos datos científicos. Son bastantes los datos que nos ofrecen, y lo pueden consultar también en ecoportal.net. Ahí, bueno, pues está este libro para descargarlo y verán un poco de la información que se está moviendo en torno al internet acerca de la soya transgénica, que como les decimos aquí en México, la lucha empezó hace unos meses de manera desfachatosa, de manera bastante nefasta. Pues estos funcionarios de la Semarnat y de la Profepa pues decidieron hace aproximadamente 2 meses darle carta blanca o luz verde o paso para las semillas transgénicas en México. Y bueno, pues sin mayor consulta de las comunidades afectadas, en particular los que han levantado ahora más la voz, más que los agricultores, lamentablemente, pues son los apicultores, que bueno, pues como ellos se dedican mucho a la venta de miel hacia Europa, hoy sus cultivos han sido regresados por segundo año consecutivo de la Europa, ¿no? Que pues comúnmente venden a buenos precios, se les ha regresado su miel porque ahora contiene polen transgénico. Y bueno, pues allá en Europa saben bien de las consecuencias a la salud y pues no quieren consumir esta miel. Hoy, en vías de contaminarse aún mucho más con estas grandes extensiones de siembra de soya que ha permitido la Semarnat. Y bueno, pues la última noticia que queríamos compartir con ustedes tiene que ver con la detención que hubo de los y las compañeras en León, Guanajuato, el día domingo, en la marcha antiimposición que se realizó ahí. Entre las compañeras se encontraba Miriam, que es una compañera de la comunidad de Temacapulín, perteneciente también al comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, y bueno, pues la compañera y otras 5 personas fueron detenidas durante alrededor de 18 horas, y bueno, pues afortunadamente ya fueron puestas en libertad. Pero, pues bueno, este es un hecho muy grave, ya que pues fueron falsamente acusados de alterar el orden público. Y bueno, pues al respecto, la compañera Miriam dice que pues se le hace aberrante la forma en que pues ellos protestaban de una forma creativa y pacífica, y bueno, pues se les fue la policía encima. Y bueno, pues queríamos también denunciar este hecho y saludar a los y las compañeras que pues están fuera y que siguen participando en la lucha del Movimiento 132 y también en la lucha de pues la defensa de la comunidad de Temaca. Y bueno, pues pasaríamos entonces ahora a escuchar una canción y regresaríamos con la agenda de esta semana. Vamos a escuchar a Camila Riquelme, una compañera chilena, con su canción Madre Tierra. Y bueno, pues ahí les va. Mira y mira y mira mi madre tierra. Ay, mira cómo lo hace todo tan lindo. Ay, mira cómo esos árboles me dan sombra. Ay, mira cómo esas flores adornan mi jardín. Ay, mira qué hermoso que se ve aquel río. Cuando choca en las piedras acompaña mi guitarra. Y los pajaritos cantan y me hacen coro. Pero qué linda mi tierra cuando está sana, cuando la cuidan, cuando la aman. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su real madre y dueña, que por entrega. ese cielo azul donde hay volantines. Ay, qué terrible pensar si desapareciera. Ay, mira ese cerro que acompaña mi casa. No sé si vale la pena venderlo por dinero, venderlo a un poderoso que no valora nada. Pero hay algunos que se olvidan de dónde viene su alma viva, quién es su Real Madrid dueña, que por dinero la empeñan, la entregan, la empeñan, la entregan, la ensucian. Bueno, pues vamos a continuar aquí en el programa Hijos de la Tierra y ahora vamos a la sección de la agenda. Bueno, esta semana el programa está dividido en dos, la mitad va a ser pregrabada y vamos a escuchar pues un programa muy muy especial acerca de el Tribunal Internacional de Salud allá en Guatemala, y por eso con esta agenda vamos a terminar el primer bloque del programa. Así que bueno, esta es la información de esta semana. El día viernes 27 de julio a la 1:00 p.m. se va a llevar a cabo Ocupa Televisa San Ángel. Esto lo está convocando la Asamblea de la Convención Nacional contra la Imposición, que se realiza en San Salvador Atenco. Bueno, más bien que se realizó en San Salvador Atenco y bueno, pues acordó tomar las instalaciones de Televisa en todo el país este próximo 27 de julio. Y bueno, pues si ustedes quieren participar, pueden buscarlo en el Facebook, pero pues bueno, les decimos de antemano la hora y el lugar, o más bien se los repetimos, que es a la 1:00 p.m. en las instalaciones de Televisa. Bueno, nos están diciendo que va a haber un acto en Televisa San Ángel, pero que... bueno, pues es una actividad que se va a llevar a cabo en todo el país, en todas las sedes de Televisa que hay en el país. Y bueno, pues vamos con más eventos para esta semana. Vamos a invitarlos también a una feria cultural, La Huizcalpan, Salud, Arte y Cultura, evento para Brigada Yo Soy 132. Y bueno, pues esto se va a llevar a cabo el día 28 de julio a las 11:00 a.m. y bueno, va a durar 2 días y va a terminar el día 29 de julio a las 10:00 p.m. Y bueno, pues la Feria Cultural La Huizcalpan nace como una iniciativa de integrantes del Movimiento 132 para acercarnos a la población de una forma diferente, como es la cultura, el arte y la salud, sin dejar de lado la causa política que nos une. Esta primera feria se realizará, como ya les dijimos, los días 28 y 29 de julio, en la explanada y el kiosco del centro de Coyoacán. Y bueno, pues los queremos invitar para el próximo 26 de julio a la Marcha de Solidaridad con Cuba, que como cada año se lleva a cabo aquí en la Ciudad de México. Va a ser a las 4:00 p.m. del Hemiciclo a Juárez, al Ángel de la Independencia, y por la noche al Bailongo de Solidaridad con Cuba en el Salón Los Ángeles. La marcha va a ser a las 4:00 p.m, así que bueno, pues los esperamos. Bueno, pues también queremos invitarlos a solidarizarse con la lucha de la comunidad Chol, que viene desde Ejido Tila. Ellos son de la otra Ejido Tila. Ya está publicado un comunicado respecto de la expropiación de las tierras de esta comunidad que, bueno, el gobierno estatal y federal pretende intercambiar por dinero, mientras que los ejidatarios de esta comunidad pues están en defensa de su tierra, ya que de ella viven y con ella conviven. Los invitamos a esta nueva movilización, la caravana de los ejidatarios

como nos dijeron, lo que más nos dijo una persona ayer, lo que más me mortifica son los niños que siempre andan enfermos. Escuchamos de parte de ex trabajadores de Goldcorp que están afectados de salud porque sufrieron frecuentemente de intoxicación, desvanecimientos, exposición a químicos tóxicos y accidentes laborales por falta de equipo y medidas de seguridad. Estos accidentes han llevado a la muerte. Uno de los señales más notorios del deterioro de las comunidades es la aparición desmedida de cantinas, un aumento alarmante de alcoholismo, drogadicción y violencia, aparición de prostitución y enfermedades venéreas y de VIH-Sida. Además de los problemas de salud física, hay testimonios muy fuertes que demuestran que la gente ha sido profundamente afectada en su salud emocional y espiritual. Sufren de tristeza y pérdida ante el clima de miedo, impotencia e inseguridad que se ha generado. Como nos dijeron, es una vida triste la que estoy viviendo, o andan matando la vida. Es claro que este cambio ha traumatizado a las personas y a las comunidades. Las minas se impusieron sin consulta previa a las comunidades en todos los casos, nos dijeron. Cuando llegaron, abrieron el camino sin pedir permiso alguno. Los testimonios ilustraron cómo a raíz de la entrada de la mina se han creado divisiones y conflictos en las relaciones al interior de las comunidades e incluso de las familias. En todos los casos se ha creado un fuerte aumento de tensión, de desconfianza y violencia a nivel intracomunitario. Hay una polarización y fragmentación de la vida comunitaria poniendo vecino contra vecino. Además, hay una pérdida de confianza en las autoridades locales y una sensación de traición de las autoridades que defienden a los intereses de la empresa por encima de los derechos humanos y derechos colectivos de las comunidades. En repetidos testimonios se expresó la manera en que las personas son estigmatizadas, descalificadas y criminalizadas por el simple hecho de no estar de acuerdo con la instalación de una operación minera en su territorio. Los funcionarios de la mina les han faltado el respeto. Nos dijeron: soy una gente despreciada solo porque defendemos la vida que todos merecemos. Además, existen muchas amenazas, nos dijeron. Nos da mucho miedo porque no sabemos cuándo pueden cumplir con sus amenazas de muerte. Finalmente, de la parte de los hechos constatados el día de ayer y hoy, se constató que aún después del cierre de las operaciones mineras, la población sigue sufriendo los efectos devastadores de la contaminación y destrucción ambiental. Entonces, tomando en cuenta los siguientes instrumentos internacionales: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Alma-Ata, la Carta de Ottawa para Promoción de la Salud, el Protocolo de San Salvador, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Declaración para Salud de los Pueblos, la Carta de Bangkok para la Promoción de la Salud en un Mundo Globalizado y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.